en Honduras. Y precisamente en Honduras, la familia de Berta Cáceres sigue firme en la exigencia de que la investigación por el asesinato sea transparente y la asuma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues aseguran que a 2 meses del crimen, el Estado hondureño no ha dado ninguna muestra de voluntad por hacer justicia. Damos el pase a nuestra compañera Yolani Pérez, que nos informa desde Radio Progreso. Saludos para ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan a través de Voces Nuestras. Y es que familiares de Berta Cáceres llegaron al Ministerio Público de Tegucigalpa, capital hondureña, para seguir exigiendo una verdadera investigación que esclarezca el asesinato de la lideresa indígena Lenca. La acción de demanda fue acuerpada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. Roberto Cáceres, hermano de la defensora de derechos humanos, indicó que siguen demandando al gobierno la firma de un convenio en el que se permita la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el proceso de investigación. No, me parece que ellos han como querido alejar este asesinato, a relegar este caso a un segundo plano, cuando ponen lo de la policía, ponen esto, ponen otro, y no han hecho, han hecho caso omiso a nuestras peticiones. No hemos tenido desde hace 2 meses, o sea, desde que murió mi hermana hasta hoy, no hemos tenido ni tan solo una llamada telefónica para decirnos nos vamos a reunir con ustedes, con su familia, para poder decirles cómo van los avances de esta investigación. No hemos tenido ni siquiera la amabilidad del señor fiscal, del presidente, decir vamos a llamar a esta familia para decirles cómo va el caso, para que no se preocupen si realmente están avanzando. Pero esto nos da a entender a nosotros que el gobierno, ni tanto la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, ni los centros investigativos están teniendo la capacidad para poder resolver este caso. ¿A qué se han enfrentado ustedes después de estos 2 meses del asesinato de Berta? Como familia, pues gracias a Dios hemos seguido el eco en el pueblo, en nuestro pueblo, en el pueblo, tanto en la comunidad internacional, en la comunidad nacional, con esa expresión que han tenido de ser solidarios con nosotros, con la familia. Pero aparte de eso, hemos encontrado ese muro entre el gobierno, entre las entidades investigativas y la familia. No hemos tenido ninguna respuesta, ningún acercamiento. Al principio hicieron un montón de pataletas que iban a hacer estas medidas de seguridad para toda la familia. Lógicamente, la familia no ha contado con medidas de seguridad. A esta petición para que sea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien investigue el caso de Berta Cáceres, se unió el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias. Desde Radio Progreso en Honduras, para Voces Nuestras, un reporte de Yolani Pérez.